la encomiable labor que cada uno de ustedes desarrolla. Como ustedes bien saben, hemos hecho un trabajo técnico muy importante. En un rato más va a estar con ustedes Eno Caraya, que es el jefe del Departamento de Radiodifusión, que le ha tocado liderar a un equipo profesional que ha estado, yo le diría, en el último tiempo, pero dedicando parte importante de su tiempo y también de su creatividad profesional para buscar las mejores condiciones para implementar esta nueva normativa. Se ha realizado durante prácticamente el año pasado con mucha intensidad trabajos técnicos donde han participado algunos de ustedes. Alberto ha estado presente de manera permanente, César Ramos ha sido también un gran aporte desde el punto de vista técnico, de manera de poder ir implementando la ley de la mejor manera. La primera dificultad, yo ya no quiero hablar más de dificultades de esta ley, ahora tenemos que hablar de los desafíos y de las barreras que tenemos que ir superando, ¿eh? Ya creo que en más de una oportunidad y hemos compartido con ustedes que ojalá esta criatura hubiese sido de otra manera. Y de hecho, tanto nosotros como ustedes están trabajando también para ver en qué medida se puede perfeccionar, ¿ah? En aquellos aspectos que yo creo que tenemos un diagnóstico común en que la ley puede ser efectivamente perfeccionada. Hace unos días atrás, Alberto, César estuvieron en la subsecretaría, tuvimos una reunión que yo creo que fue muy positiva con el subsecretario, en el sentido de que nosotros también como subsecretaría vamos a estar disponibles para patrocinar las iniciativas que se presenten para introducir las mejoras que son necesarias. Creo que ustedes ahí tienen que echarnos una mano en el sentido de convocar las energías y las voluntades del Parlamento también, ¿ah? Porque aquí se requieren cambios legales, sin duda, para algunas materias. Y yo estoy convencido de que se puede lograr un acuerdo que es bastante transversal. Yo creo que los parlamentarios de los distintos colores, porque aquí no hay un tema ideológico por medio, hay un tema de conocimiento de las realidades de cada uno. Yo creo que no debiera ser difícil para hacer un trabajo conjunto entre ustedes y nosotros lograr aunar transversalmente la voluntad del Parlamento para introducir las mejoras que haya que hacer. Pero independientemente de eso y con el rayado de cancha que hoy día tenemos, estamos 100% jugados para implementar de la mejor manera la ley. Desafíos que estamos en este momento trabajando. En primer lugar, estamos llevando adelante mesas de trabajo con los radiodifusores comerciales, porque con ellos hay una tarea que es de alguna manera un supuesto que tiene que ver con el despeje del segmento reservado, que tan chiquitito es, pero que hay que lograr que esté en condiciones de recibirlos a todos ustedes. Ha sido un trabajo complicado porque hay que poner de acuerdo alrededor de 150 radios de frecuencia modulada en todo el país, entre las que tienen que salir de arriba y las que hay que mover abajo, etcétera. Pero ha sido súper fructífero el trabajo. De hecho, cuando suspendimos el trabajo de estas mesas en diciembre del año pasado, porque ya, bueno, se acercaba el verano, pero además no salió este tema de la prórroga que se hizo para el periodo de implementación, que en alguna medida fue muy beneficioso para ustedes, porque daba más tiempo de preparar sus proyectos, de ponerse de acuerdo, etcétera, pero también tuvo una cosa en parte negativa, que fue que a todos nos quitó presión. Cuando teníamos la fecha de término de esto a mediados de febrero, había un impulso entre todos y de que teníamos que sacar este tema y lograr los acuerdos. Teníamos fecha inicial diciembre del año pasado. Y como todas las cosas, cuando se prorrogan y todos vimos, pucha, esto ya quedó para noviembre del próximo año por este, las cosas se diluyen y todos pensamos que tenemos más tiempo para estudiar y qué sé yo. En definitiva, hoy día creo que les tiene que haber llegado a ustedes un correo nuestro. El día 31 de este mes retomamos el trabajo y en esta oportunidad el objeto es definitivamente plantear la propuesta de despeje definitiva por parte de Subtel. Aquí hay voluntad absolutamente comprometida de que este proceso se lleve adelante con las herramientas legales que nos da la ley 20.433 o con las herramientas legales que nos da la Ley General de Telecomunicaciones como administradores del espectro radioeléctrico. Así que en ese sentido, sí o sí, los objetivos de esta parte del proceso se van a conseguir, ¿verdad? La voluntad y el compromiso es absolutamente indeclinable en ese sentido. Por otro lado, durante todo este tiempo, viendo también la manera más creativa posible de permitir que el tránsito de ustedes a la nueva categoría sea con los mejores parámetros técnicos posibles. Yo me acuerdo en los primeros trabajos de ingeniería que se hicieron en el Departamento de Radiodifusión, en un comienzo fuimos un poco pesimistas o muy conservadores, tal vez pensábamos que en el mejor de los casos podíamos garantizar la sobrevivencia de todas las radios con los parámetros mínimos que establecía esta ley. O sea, antes teníamos máximo un watt, dijimos, pucha, si todos les pudimos garantizar eso, vamos a lograr migrarlos a todos. Ahí el trabajo que han hecho César y los técnicos que los han representado con la gente de nuestro equipo, afinando el trabajo de ingeniería, buscando las mejores combinaciones, poco a poco han ido, de alguna manera, logrando mayor precisión. Y hoy día vemos que las dificultades más importantes. Buenas tardes. Ya, voy a ser más breve entonces, pero lo que les quiero decir que trabajando con más, con mejores herramientas y con más antecedentes, vemos que efectivamente la migración en las zonas urbanas donde se veía más complicada, efectivamente vamos a poder garantizar parámetros técnicos superiores. Hoy día estamos viendo que es probable que en muchas ciudades, porque en las zonas más apartadas, en los lugares más, más rurales, la verdad es que hay expectativas razonables de que se puedan lograr parámetros importantes, llegar a los 25 watts, en algunos casos, como está contemplado, 30, etcétera. Y en las ciudades siempre visualizamos de que el trabajo era más complicado. Hoy día tenemos ahí un trabajo y también tenemos un compromiso que asumió el subsecretario, que es ver las mejores condiciones para lograr que la migración en las ciudades más saturadas, digamos, pueda ser, ojalá, con una antena de 10 metros y con una potencia de 20 watts. La idea es que le ponemos énfasis a eso porque en la medida que logremos unos parámetros que sean compatibles y podamos transmitirle eso a usted, evitamos la situación que sería, yo creo, idealmente evitable, que es hacer los sorteos por la parte del crecimiento. Así que, en ese sentido, también el subsecretario dijo, échele para adelante, estamos incluso comprando algunas herramientas técnicas que no teníamos, como es una cartografía más especializada que nos permita ver efectivamente la topografía urbana tomando en cuenta las edificaciones. Ahí nos dieron el vamos para que hagamos las inversiones que sean necesarias. A veces la gente piensa que Subtel, que estamos en un tema tan tecnológico, contamos con todas las herramientas y la verdad que en algunas cosas trabajamos bien a lápiz, pero el subsecretario, gracias a Dios, nos ha dado todas las facilidades para poder hacer las inversiones necesarias, entre otras cosas, para implementar esta ley. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo necesario, vamos a hacer todo el trabajo técnico para ojalá lograr esta migración, como les digo, en las ciudades, que es la parte más compleja, con los mejores parámetros técnicos. También en esa ocasión conversamos de que va a ser necesario también por parte de ustedes lograr algunos acuerdos, eventualmente colocalizar algunas antenas dentro de las comunas. En fin, vamos a tener que hacer un esfuerzo conjunto para lograr que la migración satisfaga de la mejor manera sus expectativas de crecimiento en términos técnicos. Así que nada más, agradecerle a ustedes la colaboración que han tenido siempre, volver a reiterar el compromiso que tenemos de que independientemente de que la ley se mejore o no se mejore, con el rayado que tenemos hoy día, vamos a hacer el mayor esfuerzo técnico, profesional, para lograr que las expectativas que ustedes legítimamente tienen se vean satisfechas en la mayor medida. Así que nada más. Gracias. Ah, y perdón, y en un rato más vamos a tener acá, como les decía, a Eno Garaya, el jefe del Departamento de Radiodifusión, para que demos inicio a las conversaciones técnicas ya un poco más en el área chica. Así que eso, muchas gracias a todos ustedes.